Decíamos entonces que ya lo tenemos en comunicación telefónica a Bernardo Blanco. Él es el director del documental HAM, H-A-M, Historia del Agua de Mendoza. Es un poco más extenso el título, después lo puede explicar bien Bernardo. Pero bueno, ya entonces te damos la bienvenida. Te saluda aquí Nico Rosales desde el estudio Víctor Basterra, aquí en Radio La Retaguardia. Me acompaña Carlos Morquio y Graciela Caraballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va la gente del estudio? ¿Qué tal a la audiencia también? Bien, por suerte todo bien. Me pareció muy interesante difundir tu trabajo, que relata este momento tan fuerte y tan de resistencia popular allí por el 2019, cuando la comunidad mendocina gran parte se expresó en contra de los proyectos de mega minería y extracción del agua. Es lo que básicamente trata la historia de tu documental. Contanos, ¿cómo fue, digamos, la decisión de querer contar esto en tu documental? Bueno, le comento ahí a la audiencia, para quienes no estén tan al tanto, porque no sería raro, porque es un evento que pasó bastante desapercibido en la prensa, seguramente no por casualidad. El documental trata, como vos decías, de un episodio que sucede en Mendoza en diciembre del 2019, cuando el gobierno, en acuerdo con la oposición, deciden derogar la ley 7722, que protege y cuida el agua de la provincia de los efectos nocivos de la minería, y reemplazarla por la ley 9209, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera. Lo que dice la ley 7722, que es muy cortita, pero bueno, su núcleo básico, dice que se prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros de cateo, prospección, exploración y bla, bla, bla. Bueno, habían modificado eso. Y también la ley dice que todos los proyectos de minería metalífera tienen que presentar una declaración de impacto ambiental en la legislatura, sí, y convocar audiencias públicas. Bueno, esa parte también la sacaba. Esto sucedió el 20 de diciembre del 2019, cuando se sanciona la ley 9209, o sea, la ley cianuro, que oficia el pueblo. Yo, como un montón de mendocinos seguramente, y gente que no será de acá, pensamos para nuestros adentros, o quizás algunos también lo exteriorizaron. Y yo dije, cagamos, el mendocino es parco, el mendocino es conservador, me gusta salir a la calle. Y bueno, la verdad que tuve que tragarme unas por una mis palabras, porque la realidad me demostró todo lo contrario. A partir de ese momento, una sucesión de manifestaciones en toda la provincia, sí, a lo largo y ancho de toda la provincia, paralizaron a la provincia. De hecho, la provincia en un momento estuvo cortada en todos los accesos, de por todos los lados a la vez. No se podía entrar ni salir de la provincia. Claro, fue como una especie de revuelta popular, y además que donde hubo mucha represión también. ¿Donde hubo mucha? Represión. Represión, hubo represión, sí, sí. Y bueno, la verdad que cada paso hacia adelante que el gobierno iba dando eran 10 que el pueblo daba. Era una situación muy, muy 2001esca. Claro. Posiblemente inspirado por los hechos que habían sucedido en Chile ese mismo año, un poco antes. Sí. En octubre. Y bueno, con un final feliz, como pocas luchas populares en el mundo, con un final feliz, porque tras 10 días de sucesivas manifestaciones, el gobierno y la oposición y el lobby minero y el lobby mediático se vieron obligados a retroceder en chancletas y restituir la ley 7722. Claro. Así que bueno, eso es lo que cuenta nuestro documental, que nuestro documental además de eso, tiene algunas particularidades, que es, por ejemplo, el hecho de que no tiene ni voz en off ni entrevistas realizadas después de los hechos, gente que recuerda lo que pasó. Es todo material de archivo, tiene algunas poquitas cositas que no son archivo, pero bueno, básicamente es todo archivo, sí, para lo cual estuvimos 3 años y medio, un equipo de 10 personas recorriendo toda la provincia, porque viste que hay algunos lugares que no tienen mucha conexión a internet, entonces bueno, algunos son muy duchos y muy ávidos y tienen la conexión y te pueden pasar un montón de material con algún servicio de descarga. Y otros tenés que meterte en el medio de la montaña, conectar el pendrive o la compu, el celu, y bajarte lo que tienen, ¿viste? Claro. Así que así conseguimos más de 23.000 archivos. Que mira, para que tengan una dimensión de cuántos son 23.000 archivos, la película de La Escaloneta, ahora que está en cartelera y que estuvo compitiendo con nosotros en el Cine Gaumont, por supuesto es un chiste porque nosotros no competimos con nadie, ellos hacen alarde de que consiguieron más de 3.000 archivos. Amateurs, decimos nosotros. Nosotros conseguimos más de 23.000, así que sí, es un sacudón de un montón de imágenes registradas por la gente, con celulares, claro, con cámaras profesionales, semiprofesionales, fotos, audio de WhatsApp. Es como estar muy adentro de todo lo que estaba pasando, es casi una subjetiva de un luchador. Y bueno, tiene la particularidad también de que emociona, digamos. Ahora que hemos llegado más o menos 60 funciones, puedo afirmar que habitualmente hay gente que sale llorando del cine. Claro, claro, sí, sí, me imagino. ¿Y cómo ha sido el recorrido de la película a lo largo de este tiempo, digamos? ¿Qué experiencia te ha quedado del recorrido? Bueno, mira, quisiera tomar un segundito ahí para promocionar las redes, que es sí, claro, Historia del Agua de Mendoza, tanto en Instagram como en Facebook, Historia del Agua de Mendoza. También hay un Linktree que es Historia del Agua de Mendoza, y nos pueden seguir para estar al tanto de todas las proyecciones. Esta semana tenemos 3 proyecciones, una en Bahía Blanca, otra en Trevelin, Chubut, y otra en Hachal, San Juan. Y bueno, mira, mira, esto sucedió en diciembre del 2019, marzo del 2020 estábamos todos encerrados con la pandemia. Claro. Así que esta fue una peli medio de pandemia, ¿viste? Que mucho de editar, encerrado en mi casa. Y la verdad que estuve 3 años y medio con eso. Aplicamos al Instituto Nacional de Cine Audiovisuales, el INCAA, que ahora este gobierno quiere cerrar, sí, y nos ayudaron con un subsidio, que la verdad que fue una gran ayuda para poder continuar adelante con la película. Y bueno, terminando la película, yo tenía pensado liberarla en internet apenas la terminara. Y bueno, el cine es un arte colectivo, hay mucha gente que participa. Entonces, que también se siente y en buena hora y con todo su derecho parte, ¿no? De la película, ¿no? Y bueno, me empezaron a insistir que bueno, que por lo menos la presentemos en un festival. Claro. Y después la liberemos. Bueno, yo tengo mi tema con los festivales, ¿viste? Me parece que no me gustan, ¿viste? Mucho lobby. He visto también muchos compañeros guardarse la película porque los festivales te piden estreno, ¿viste? O por lo menos que esté solo en circuito de festivales. Entonces yo no quería comerme 2 años con la película en el circuito de festivales para que queden 2 festivales, ¿viste? Entonces, por ahí viene mi rollo con los festivales. Entonces, charlando con un prócer vivo que de la cultura, que es se me está yendo el nombre ahora. Bueno, que maneja algunos festivales de cine o colabora con algunos festivales de cine. Sí. Julio Santucho. Julio Santucho. En que encontró a su hijo recientemente, sí, sí, con abuelas. Bueno, me encontré hablando con él y me dice, no, pero pará, está el Festival de Cine de Derechos Humanos. Claro. ¿Cuándo la querés largar vos? Esto fue en el verano del año pasado, la charla. Y yo le digo, el 20 de junio del 2023, que era el año en el que estábamos, porque es la fecha en que se conmemora la sanción de la 77-22 en 2007. Uh-huh. Entonces me dice, bueno, pero pará, el festival son los primeros días de junio, estrené el festival, aplicá, fíjate si quedás, y después la liberás. Bueno, digo yo, buenísimo. Después nos la piden un poco antes para otro festival, que es el Festival de Cine y Ambiente, que se celebra en Santiago del Estero. Bueno, cuando la película va a Santiago del Estero, yo no pude viajar. Entonces abrí un Instagram para que si alguien que hubiera visto la película quería quedarse en contacto, por lo menos tuviera algo, ¿viste? Claro. Entonces abrí el Instagram, le puse unas fotos, ahí era así, qué sé yo, el nombre de la peli, que todavía no estaba definido y quedó Ham ahí porque le puse Ham y quedó. Sí. Y nada, el día que abrimos el Instagram, que lo repartí por un par de grupos ahí para que, nada, para que tuviera un par de seguidores, en un día tuvo más de 1000 seguidores. Uh-huh. Entonces, eso fue como re loco, porque dije, la gente no está esperando la película de Bernardo Blanco, que nadie sabe quién es, ¿viste? La gente estaba esperando que alguien contara esa historia. Claro. ¿Viste? Yo había perdido un poco perspectiva de todo eso, ¿viste? Por estar encerrado tanto tiempo editando, qué sé yo. Y bueno, cuando estrenamos finalmente en junio en New York, en Olivos, en el Festival de Cine de Derechos Humanos, la verdad que ver la película en un cine, con la gente ahí, con una buena producción, un buen sonido, una sala llena, las reacciones colectivas ante la obra, ¿no?, del público, que fueron muy fuertes, ¿viste? Y me alentaron a seguir por lo menos un tiempo mostrando la película exclusivamente en producciones especiales, decimos nosotros. O sea, pueden ser festivales que acepten que la película esté girando. Uh-huh. Nosotros ya iniciamos el estreno comercial a menos de 6 meses de haber estrenado la película por primera vez en un festival, cosa que no es habitual en la distribución de cine, digamos, artesanal, el cine que de festivales o de autor, qué sé yo, algo como lo que hemos hecho nosotros. Hemos acelerado mucho los tiempos. Ya estamos con el estreno comercial, estuvimos en el cine Gaumont, estuvimos en una sala acá en Mendoza, ahora vamos a estar en otra sala. Y la verdad que, nada, llevamos más de 60 funciones, muchas salas llenas, salas de 500 personas, 300, 250, 150. Bueno, por supuesto que hay producciones más chiquitas porque hay lugares donde la gente no conoce tanto la temática y no asiste tanta gente, pero la verdad que ha superado todas mis expectativas. Claro, se está moviendo, digamos. Un montón. Qué bueno. Sí, se está moviendo un montón. Uh-huh. Tenemos 14 proyecciones confirmadas acá al mes que viene. Bernardo, Carlos te habla. ¿Qué tal? Viendo el gobierno actual con su acción, sus DNU, etcétera, ¿ustedes no temen que vengan de nuevo por esta ley? De hecho, están viniendo por esta ley. Ah. Uh-huh. Esta es una ley provincial, ¿sí? Sí. Y Cornejo, que no tiene que envidiarle mucho a mi ley de su costado derecho, honestamente, ya está remitiendo contra la ley. Y han enviado una modificación del Código Minero y quieren habilitar la megaminería acá en Mendoza. Así que estamos movilizados. Claro. La película termina con una frase que dice una chica al principio, de una manera muy lúcida, alerta spoiler. Apenas se sanciona en la 77-22 en 2007, hay una grabación en VHS de una chica que dice, la lucha recién empieza, claro, hay que seguirla. Claro. dice, en 2007 apenas se había sancionado la ley 7722, yo no sé cómo la vio. Y entonces la frase esa yo la llevo a texto al final de la película, después del triunfo, y dice, al final de la peli, dice la lucha, lo mismo que dice la chica, la lucha recién comienza, hay que seguirla, continúa. Y hay gente que me ha dicho, la lucha no continúa, la lucha es continua. Claro. Y es así, es realmente así. Sí, sí. Es así porque son monstruos las mineras, son 5 o 7 mineras en el mundo las que se dedican a esto, que tienen varias veces el PBI de la Argentina, claro. Que pueden esperar todo el tiempo del mundo y que tienen billetera para sobornar a que se les ponga adelante. Sí, sí, como pasó en Chubut en su momento. Bueno, hay varias experiencias. Claro. Graciela sí. Carballo, que está telefónicamente, te quiere hacer una pregunta también. Adelante, Gra. Hola, Bernardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, bien, todo bien. Mira, yo casualmente estuve en Mendoza en octubre del año pasado y uh-huh. escuchaba hablar al comienzo cuando decías, bueno, Mendoza, la gente no va a salir a la calle. Y mi experiencia fue que no hubo un solo lugar, llámese micro de turismo, pintadas, en Puente del Inca, cerca de la Aconcagua, que no se reivindicara esta salida a la calle. ¿Qué? Para ¿Qué? Preservar la ley 7722. Realmente ¿Qué? Me asombró a mí también, pero la gente estaba realmente muy, muy compenetrada con esa causa, en todos lados. Sí. O sea, sí. me llamó la atención, reconozco. Yo creo que va a ser dura la resistencia, pero constante también. Sí. Mira, yo soy mendocino, soy nacido en San Rafael, Mendoza, que queda al sur de Mendoza, pero tengo 41 años. A los 18 me fui y volví recién en... me fui como en el 2000 y volví en el 2015. Así que todo el proceso de la sanción de la 7722, que fue en 2007, y la constitucionalidad, que fue en el 2015, volví en 2016, en realidad, en diciembre del 2015, no lo viví, ¿viste? Entonces, de alguna manera, cuando yo llego en 2015, de nuevo a Mendoza, tengo que aprender esta lucha y la 7722 y todo lo que significaba. Y la verdad que, digamos, cuando en las épocas en donde no hay conflicto, la lucha también, digamos, amaina, ¿viste? Entonces, en diciembre del 2019 estaba amainada la lucha. Y yo no tenía ni idea del entramado social tan profundo, tan inteligentemente tejido por las asambleas de acá, que ahora de las cuales soy parte, durante años, que emergió en ese momento. Y no solamente ese entramado, digamos, construido sabiamente, yendo a las escuelas, a las bodegas, a todos lados, a militar, sino también una cultura relacionada con el agua, de gente que vive hace acá quizás más de 10.000 años, que bebía el agua de los ríos para cultivar sus alimentos. Y acá en Mendoza viste que hay acequias, que sí. En definitiva es un pedacito de río que pasa por la puerta de todo mendocino desde que nació. Uh-huh. Entonces el agua tiene un valor simbólico muy profundo para los mendocinos. Nosotros vivimos en oasis artificiales, construidos por la mano del ser humano, digamos. Si ese agua que es tan poquita corre peligro toda la actividad humana, toda la actividad industrial en Mendoza. En Mendoza no defienden la 7722 solamente los asambleístas, los ecologistas, los ambientalistas, los sectores populares. Digamos, esa oligarquía relacionada, por ejemplo, a la actividad vitivinícola o a la actividad agraria en general, que no todo es oligarquía, porque hay muchos chacareros. Uh-huh. Porque acá, por ejemplo, la sociedad rural no son terratenientes de 500.000 hectáreas como en otras partes de Argentina que plantan soja. Acá no sé, no, son todos extensiones mucho más chiquitas de tierra, ¿viste? 5 hectáreas, 20. Esa gente también defiende la 77-22, ¿viste? Entonces realmente es complejo el entramado, es muy profundo, y lo que pasó en diciembre de 2019 realmente emocionó, inspiró a todas las personas que vivimos en este territorio. Es una cosa muy grande en la historia de Mendoza, el levantamiento popular más grande de la historia de Mendoza. Uh-huh. Yo te diría que en términos históricos, después del cruce de Oroantes, viene diciembre de 2019. Bernardo, así que sí. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Ha sido muy interesante charlar contigo. Por supuesto, difundiremos esta película, estaremos atentos a las redes sociales, ahí te estamos siguiendo ya por Instagram. Así que, estaremos atentos a cómo se continúa moviendo esta historia tan interesante, que tiene un título bastante extenso, lo quiero decir, Historia del Agua de Mendoza, de cómo se protegió, se perdió, comenzó la lucha y se recuperó en 10 días. Es bastante gráfico, bastante resumida, me parece, la historia allí, en esas frases. Así que te mandamos un abrazo enorme y, bueno, estamos en contacto. Bueno, dos cositas para terminar. Una es que las personas que estén interesadas en organizar una función del documental en el Centro Cultural, Cine de Barrio, lo que sea, se ponen en contacto a través de nuestras redes. Ya las dije, Historia del Agua de Mendoza, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, el nombre del título del documental hace referencia a una película de Leonardo Fabio, que también es mendocino, que es Este es el amor de la Aniceto y la Francisca, de cómo se dio, quedó trunco y unas pocas cosas más. 20 palabras en título de la película de Fabio, 20 también en la nuestra. Bien. Es un homenaje a Fabio. Buenísimo. Te mandamos un abrazo. Bueno, ahora, gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Paso por Tengo una idea, Bernardo Blanco, realizador audiovisual y director de la película documental HAM, Historia del Agua de Mendoza. Muy interesante, dan ganas de ir a verla.